quiero como a nadie yo he querido. Sin tus caricias yo me siento malherido. Y sin tus besos y sin ti no sé vivir. Te quiero mucho y sé que soy correspondido. Eso me hace mucho, mucho, muy feliz. Si yo supiera que tú nunca me has querido, de la tristeza me pudiera yo morir. Te quiero, me quieres, te adoro y me adoras, vida mía. Mi cuerpo, mi vida y mi alma son de ti. La dicha, la paz, la felicidad, mi vida. Yo no entendía hasta que te conocí. Hasta que te conocí. Yo no entendía hasta que te conocí.